Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es una nueva emisión de Buscando Bueyes y no he tenido el menor empacho en robarle el saludo de bienvenida a mi amigo personal, el licenciado Peseta, que hoy nos trae una nueva historia de un personaje harto conocido para los más grandes, quizás para los más jóvenes no tanto, pero que es bueno poder repasar en el día de hoy. Así que sin más preámbulos innecesarios, los dejo con mi querido compañero. En el día de hoy nos referiremos a alguien que, al igual que aquel viejo marcador de punta de Boca, respondía al nombre de Vicente. A diferencia de Pernía, este era extremadamente talentoso y poco afecto a pegarle patadas a las personas. Estamos hablando, obviamente, de Vincent Van Gogh. El bueno de Vincent nació en marzo de 1853 en Holanda y fue hijo de un pastor, que no quiere decir que el papá de Van Gogh guiaba ovejas con un cayado, sino que era un sacerdote protestante. Su padre se llamaba Teodoro y su mamá se llamaba Cornelia. Tenían unos nombrecitos que bueno. Vincent Van Gogh fue el mayor de cinco hermanos. Él solía decir: fui el mayor, aunque no fui el primero. Dado que el matrimonio Van Gogh habían tenido un hijo un año antes, que murió, no sabemos si al nacer o unos días después, y al que también habían llamado Vincent. Entonces, cuando nació este nuevo Vincent, como tenían el nombre casi sin usar, se lo pusieron. Esto ha sido una costumbre que se ve bastante en la historia, que desde mi punto de vista es bastante desagradable. Algunos casos similares conocidos son, entre ellos, Ernesto Sábato, que sufría bastante por haber recibido el nombre de su hermano mayor muerto, porque la familia tenía tendencia a comparar a un Ernesto con otro. Y otro que pasó por lo mismo, pero nos importa un poco menos su sufrimiento, fue Jorge Rafael Videla. También le habían puesto los mismos nombres que había tenido un hijo anterior de la familia. Pero no nos vayamos por bifurcaciones y volvamos a Van Gogh, que bastante trabajo tenemos con él. Luego de Vincent tuvieron cuatro hermanos más. No eran de una gran posición económica, pero siempre se esforzaron mucho por ellos. Algo que se puede decir de Van Gogh es que los sufrimientos y las miserias que pasó a lo largo de su vida fueron por mérito propio. De muchos artistas se dice: no tuvo el apoyo de su familia, su padre quería que fuera contador y no le dejaba desarrollar su arte. Su madre quería que fuera sacerdote y oprimía sus deseos de expresarse por otros medios, como se ve claramente en la película Viva la Vida, donde Sandrini se opone a que Palito Ortega sea cantante, hasta que este lo conmueve ferozmente con una canción que dice algo así como: entre mi padre y yo. Y Sandrini entiende que lo tiene que dejar cantar. Van Gogh no tuvo que pasar nada por eso. Su familia lo apoyó desde siempre y le dejaron que tomara sus decisiones con libertad, salvo en una que ya veremos cuál fue. Así y todo, Vincent Van Gogh comentó años después que su juventud fue triste, fría y estéril. Dejó de estudiar a los 15 años y consiguió trabajo en una compañía internacional de comercio de arte en la ciudad de La Haya, en Holanda. Quizás tuvo algo que ver que su tío, también llamado Vincent, fuera uno de los dueños de la compañía, pero solo quizás. El tema es que entró a trabajar y le empezó a ir muy bien. En una carta a su familia le dijo, textual: es un negocio maravilloso. Cuanto más tiempo se trabaja en él, uno se vuelve más ambicioso. 4 años después de entrar a trabajar en esta empresa, que por entonces se llamaba Goupil & Company, lo trasladaron a Londres para que le suministrara obras de arte a los comercios del lugar, y ahí conoció al que fue su primer amor. Era una señorita de nombre Eugenia, que era la hija de la dueña de la pensión a donde Vincent se hospedó. Se enamoró de ella como solo un artista puede hacerlo, desesperado. Pero la chica estaba ya comprometida y le dijo categóricamente no. Y Vincent pasó las vacaciones de ese año desconsolado porque Eugenia lo había rechazado. Meses después, la empresa lo trasladó a París. Vamos a pensar que era bastante bueno trabajar en esa empresa porque te trasladaban a Londres, a París, nada de ir a lugares feos. Esto iba haciendo que él vaya desarrollando el amor y la pasión por el arte, al trabajar entre cuadros y ver tantas cosas. Cuando llegó a París y fue a una exposición de dibujos del artista Jean-François Millet, le dijo a su familia en una carta: cuando entré en la sala del Hotel Drouot, donde estaban ahí los dibujos expuestos, sentí una voz que me decía: descálzate, porque el suelo que pisas es sagrado. Le estaba tomando mucho respeto, evidentemente, al trabajo pictórico. Trabajó entre 3 y 4 años en esta empresa con muy buen resultado, hasta que en enero de 1878, en una carta que le mandó a su hermano inmediatamente menor, que se llamaba Teodoro, igual que el padre, pero al que llamaremos Teo, le contó que había sido despedido y que iba a trabajar en la empresa hasta abril. Lo habían despedido bastante macanudos, con 4 meses de anticipación. El motivo del despido era muy simple. Vincent interponía sus gustos sobre las ventas que debía hacer. O sea, venía un tipo y le decía: sí, bueno, me vengo a llevar, quiero un cuadro de Milo Lockett. Y Vincent, en vez de venderse lo que era su trabajo, le decía: no, por favor, es una porquería. Llévese este otro, que es mucho más lindo. ¿Cómo se va a llevar eso, no? Así no se vende. Uno se puede saber mucho de arte y tener muy buen gusto, pero cuando hay que vender, la cosa funciona de otra manera. Así que no les quedó más remedio que echarlo. El trabajo que él tenía, y suponemos que también el tío Vincent habrá vuelto a influir, se lo dejaron a su hermano Teo. que tenía menos pasión artística, pero era más obediente y era más serio a la hora de trabajar. Teo trabajó desde ese momento hasta su muerte, siempre para esta empresa, siempre de Marchand, que quiere decir exactamente vendedor de cuadros, con mucho éxito. A Teo le fue muy bien en este negocio, lo que sería muy bueno para Vincent. La familia, que como ya dijimos, lo apoyaba, en lugar de reprocharle y decirle, pero mirá vos, este Vincent, quedarse sin trabajo por ponerse a hacer este tipo de cosas, le ofreció que él mismo abra una galería de arte y usando la experiencia que había adquirido en esos años trabajando vendiendo cuadros, que venda los cuadros que a él le parecía, que él elija qué vender y que los venda por su cuenta. Mal llevado como era, dijo que no. Así que, en lugar de hacer eso, el tipo se volvió a Inglaterra y se dedicó a desarrollar fervorosamente su pasión por la religión. Como dijimos, era hijo de un pastor protestante, era muy creyente y se dedicó con fruición a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a meterse más en textos religiosos. Estuvo un tiempo trabajando de maestro auxiliar, donde le fue bastante bien, y llegó a trabajar en una localidad de nombre Isleworth como ayudante de un predicador metodista de nombre Jones, como Indiana, pero sin látigo. Ahí se subió por primera vez al púlpito de la iglesia y leyó un sermón que había preparado. Le fue bastante bien y le mandó una copia del sermón a su hermano Teo y le comentó en una carta: cuando me encontraba en el púlpito, me sentía como quien desde una oscura cueva subterránea vuelve a salir a plena luz. Y es maravilloso pensar que desde ahora predicaré el Evangelio por todo el mundo. Aparentemente, este entusiasmo que tenía Vincent lo sobrepasaba a él mismo y se lo sacaron de encima. Era demasiado fervoroso, entonces le dijeron mejor vaya para otro lado y lo mandaron como misionero a una región llamada Mons, en Bélgica, a enseñar religión a unos mineros. No sabemos si porque, como era tan fervoroso, tan ardiente en su forma de decir las cosas, consideraron que estaría bueno para entrarle a alguien tan recio como podían llegar a ser los mineros, o para sacárselo de encima de una vez. El tema es que el hombre fue, se instaló en las minas de Borinage, le cayó él muy bien a las personas y él estaba muy contento con su trabajo, pero explicaba con tanto entusiasmo que los mineros y sus familias, en vez de absorber y adorar las ideas que Vincent le llevaba, le tenían miedo a él. Era como que un sermón del tipo era: ¡tenés que creer! ¡Tenés que creer o te mato! ¡Te voy a llevar al infierno a patadas en el culo si no llegas a creer en lo que dice Dios! Y no era lo mejor. Así que, como una manera de tratar de desalentarlo, las autoridades le suprimieron el sueldo. Él había empezado a dibujar a los mineros, a tomar pequeños apuntes de las escenas que veía, como para pasar el tiempo, y a recibir algunos pesos de parte del hermano Teo, porque su sueldo era miserable, y encima se lo quitaron. Así que, viendo este cuadro de situación, que para vendedor no servía, que como predicador asustaba más que enseñaba, y encima se había quedado únicamente con lo que el hermano podía llegar a darle, se decidió a seguir los consejos que el hermano venía dándole desde hace un tiempo y cambió su vida radicalmente y se dedicó de lleno a la pintura. Para este entonces ya era un muchachito de 20 y pico de años, no es que pintaba desde chico. Así que a partir de ahí comenzó su vida de pintor.

y se dedicó durante ese tiempo a trabajar sobre dibujos que se basaban en pinturas hechas por Jean Millet. Tomaba los cuadros de Millet y él iba tratando de hacer versiones con sus propios dibujos, representando campesinos, mineros, modelos, y tratando de pintarlos muy realistas y en tonos oscuros. Por esa época se fue a la localidad de Eten a visitar al hermano, que era muy querido y era el que lo estaba manteniendo. Era el que pagaba la escuela, pagaba el alojamiento y le tenía fe de que Vincent podía llegar a ser pintor. Se fue con el hermano a visitar a un primo, que también era pintor, se llamaba Anton Meud, y al ver a una de sus primas, que se llamaba Cornelia. Si recordamos, Cornelia se llamaba la mamá de Van Gogh y una de sus hermanas. Era una familia en la que tenían bastante poca imaginación a la hora de los nombres. No se ponían Olegario, ni Belisario, ni ningún nombre. Todos se llamaban Vincent, Cornelio, Teodoro. Bueno. El tema es que el bueno de Vincent, al ver a su prima Cornelia y enterarse de que acaba de enviudar, instantáneamente se enamoró perdidamente de ella. Y como para tratar de ir ganando en confianza con la prima, le propuso matrimonio. A lo que ella, tras pensarlo una milésima de segundo, le dijo: ¡jamás! Esto lo descorazonó, pero insistió y le mandó una carta y otra carta y otra carta, y cuando llegó a completar un mazo de 40 cartas, fue a visitar a los padres de ella, a decirle: dele, dele, dígale que sí, dígale que sí, dígale que me acepte, dígale que me acepte. Finalmente, los padres de Cornelia le dijeron: Vincent, su insistencia es asquerosa. Y lo echaron. Esto lo puso muy mal y se fue del lugar. Se instaló en La Haya, tratando de curarse de la herida que esto le había provocado. Ahí le dijeron que trate de practicar pintar con acuarelas para poder trabajar con tonalidades, con colores y demás, y que por favor era muy importante que aprendiera perspectiva y dibujo, porque no sabía nada de perspectiva y sus dibujos eran muy malos. Mientras trataba de aprender eso y trataba de cerrarse la herida cardíaca que su frustrado amor con Cornelia le causó, conoció a una mujer que se llamaba Clasina María de Omic, que era una prostituta que andaba por la calle, que era alcohólica, tenía una hija y estaba embarazada. A Vincent lo mejor que se le ocurrió fue llevarla a vivir a su casa, y durante un tiempo estuvo viviendo con Clasina, que él le decía el apodo cariñoso de Cien, Cien con S, como si fuera el costadito del marote. La dibujó muchas veces, pintó a su hija y se quedó viviendo con ellas. Cuando se enteró la familia de Van Gogh, se pusieron un poco molestos. Afectos como eran a la religión, el hecho de que un tipo sea tan piadoso de recoger a una prostituta alcohólica, toda cagada, que vagaba por la calle con una hija, les pareció espantoso. Así que el padre le dijo: esto es una vergüenza, ¿usted qué se cree? El apellido Van Gogh enlodado, ¡qué barbaridad! El hermano también le dijo que esto no podía ser. El primo le dijo: yo no lo voy a seguir asesorando sobre dibujos ni perspectivas si usted sigue viviendo con eso. Así que echó a Cien y a la hija de vuelta a la calle y se volvió a quedar solo. Anduvo dando un poco de vueltas, se fue un tiempo al norte de Holanda, donde pintaba paisajes, probó trabajar con pintura al óleo, que era bastante diferente a lo que le recomendaba el primo que usara acuarelas. Probaba distintas maneras. Los que puedan ver pinturas de esa época se nota mucho en la forma de pintar, su estado de ánimo era diferente, los trazos eran gruesos, pesados, era todo, empezó a ser bastante oscuro. Y un tiempo después volvió a la casa del padre, que se había mudado de donde vivían, estaba en otra ciudad, y volvió a vivir con el padre. El padre, más allá del gesto que había tenido de obligarlo a que deje a 100 en la calle, lo recibía bien y lo alentaba a que siguiera con este trabajo. No le decía, no se lo escuchaba decir al tipo: ¡Ey, tenemos que mantener a este linchera de hijo que tuvimos, que quiere hacer dibujitos en vez de ir a trabajar, andar a laburar! Al contrario, lo recibió con mucho afecto y acondicionó una habitación de la casa para que Vincent pudiera trabajar ahí como taller. Ahí pintó varios cuadros y se dedicó mucho a dibujar el trabajo de las personas con telares. Volvió a conectarse con su amigo Van Rappard, el que había conocido en la Escuela de Bellas Artes, y juntos estuvieron yendo por el campo, viendo cómo trabajaban los tejedores, dedicándose entre los dos a pintar los telares, a estudiar cómo era la forma del telar para poder dibujarlo, que aparentemente no era fácil, y trabajar juntos. Vincent nunca logró la técnica que sí lograba Van Ragard al dibujar ese tipo de cosas, pero trabajaron bastante juntos y bien. Al año siguiente se volvió a enamorar. Tenía el problema de que era muy enamoradizo y no le encontraba nunca a la persona que se lo retribuyera o que fuera aprobada por el resto. En este caso se quedó prendado de la hija de un vecino. La señorita atendía por Margot Begenman y era 10 años mayor que Vincent. Él tenía 31, ella tenía 41, que en esa época era una señora de edad. Ella lo acompañaba cuando él iba por el campo a pintar, a dibujar, a mirar colores. Y entre los dos pensaron que casarse era una buena opción. Ella estaba de acuerdo, lo cual no era habitual en la vida romántica de Vincent, y lo anunciaron. La familia de ella se opuso rabiosamente. Hay que tomar en cuenta que ella estaba pretendiendo casarse con un tipo de casi 30 años que no trabajaba, vivía con el padre, lo mantenía el hermano, estaba todo el día haciendo dibujitos. Le dijeron que de ninguna manera. Ella amenazó con suicidarse y el padre de ella le dijo: vaya a suicidarse a su cuarto, carajo, que acá no se va a casar con ningún pintor pelirrojo. Así que no se casaron nada, y encima, cerca de ese momento, el hermano de Vincent, de un día para otro y sin avisar nada, murió, lo cual trastocó cualquier plan familiar. La familia de Vincent se tomó bastante mal la muerte del padre, y entre la madre y las hermanas empezaron a pelearse ferozmente por repartirse la sotana, la Biblia y las no demasiadas cosas que el viejo Van Gogh había dejado. Esto le rompió el corazón a Vincent, que no era para nada amante de las cosas materiales, y se fue. Se instaló en una vivienda que le ofreció un sacristán católico, y la familia, mientras se mataban a trompadas entre ellos por ver quién se quedaba con lo que había dejado el padre, se ofendieron y se pusieron recontra de culo porque él se fue a vivir con un católico, y le hicieron cucharita cucharón: no me junto más con vos por ofenderlos de esa manera y vivir con católicos. Por ese momento Vincent pinta uno de sus primeros cuadros muy famosos, que es Los comedores de papas. Es un cuadro donde se ve un grupo de campesinos sentados a la mesa comiendo, obviamente, papas. Contrató modelos, hizo varios bocetos y finalmente estampó el cuadro. Trabajó fundamentalmente sobre detalles, quería que se vean las manos agarrando el tenedor, una taza, una tetera. El cuadro es muy oscuro, están usados tonos terrosos, no se ve claramente el fondo, es bastante difuso. El hermano, obviamente, contrató a los modelos, le compró las pinturas y todo lo necesario. En una de las cartas que le mandó al hermano, vamos a aclarar que tenemos muchos textuales, no es que tenemos, están al acceso, muchos textuales de Van Gogh, porque con el hermano mantenían un contacto súper fluido. Hay cerca de 900 cartas que Van Gogh le mandó al hermano. Si a veces nos parece abusivo una persona que nos manda un audio de WhatsApp de 2 minutos, un tipo que manda 900 cartas se pasa de intenso. Empezamos a entender a los familiares de la novia que le dijeron que se deje de embromar, que se ponía muy pesado. Decía Van Gogh sobre los comedores de papas: he querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come sus papas con la mano, que pretenden comerme y meter en el plato, ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues, el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. El hermano Teo, en su afán de ayudarlo, pagó 20 impresiones del cuadro para tratar de venderlo. Hasta donde se sabe, se vendieron 8. Vincent tuvo que rehacer el cuadro en un molde con el cual se hizo la impresión, que obviamente estaba al revés, se quedaba impresa en espejo. Por esos días recibió una carta de su amigo Van Rappard, el pintor con el que había estudiado en Bélgica, opinando sobre el cuadro. Van Rappard, que se ve que su apodo era El Crudo, dice sobre los comedores de papas: estarás de acuerdo conmigo en que el trabajo no se puede tomar seriamente. Por fortuna, eres capaz de mucho más. Pero ¿por qué todo lo observas y lo tratas superficialmente, de la misma manera? ¿Por qué no estudias minuciosamente los movimientos? En este cuadro, los personajes posan. Las manos de la mujer del fondo, ¡ay, qué poco real! ¿Y qué relación hay entre la cafetera, la mesa y la mano que toca el asa? ¿Qué función hace esa cafetera? No se mantiene y tampoco la sujetan. ¿Y el hombre de la derecha? No tiene rodillas, ni vientre, ni pulmones. O quizás los tiene en la espalda. ¿Por qué a sus brazos le falta 1 metro de largo? ¿Por qué le falta la mitad de la nariz? ¿Por qué la mujer de la izquierda tiene por nariz un mango de pipa y acaba en un dado? ¿Y aún te atreves con esta forma de trabajar a citar a Millet y a Breton? El arte es demasiado elevado para que lo trates así y lo trates de esa manera. Muy áspero, Van Rappard. Si uno se basa en lo que él dice, pensaría que Van Gogh no sabía dibujar nada. Y la verdad es que no. Después, a favor de Van Rappard, hay que aclarar que en la misma carta se queja y está muy, muy ofendido porque Vincent no le avisó en forma directa que murió su padre. Aparentemente Van Rappard se enteró porque se la contaron, no lo vio en Twitter. En la misma carta dice: ¿pensaste que tenía tan poco interés en tu padre y tu familia? Y entonces, como estaba caliente, le mandó esa crítica descarnada de un cuadro que, convengamos que si bien no es de los más lindos que ha hecho Van Gogh, lejos está de merecerse esa barrabasada que le dijo el bueno de Van Rappard. Ese mismo año, Van Gogh pinta un cuadro hermoso que se llama Naturaleza muerta con Biblia, en homenaje a su padre, que como era pastor, pintó una Biblia. Se dedicó fundamentalmente a hacer muchos dibujos, muchas acuarelas, y casi 200 pinturas con óleo. Si algo no le faltó a Van Gogh fue práctica. Siempre trabajando con tonos muy oscuros. El hermano en las cartas le decían que todo era demasiado apagado. Le decían, no le vamos a vender nada a nadie así, loco, si vos seguís pintando con negro. Así que Van Gogh, mal llevado como era, pintaba como él se le cantaba. A continuación vamos a saborear una muy bonita canción que Joni Mitchell compuso para Vincent Van Gogh, que tiene la particularidad que, como Joni Mitchell se considera pintora antes que música, la tapa del disco que la contiene tiene un cuadro de Van Gogh con la cara de Joni Mitchell pintado por ella misma. Agarró un retrato, uno de los autorretratos de Van Gogh, y lo adaptó poniéndole su propia trucha. Ahí suena Joni Mitchell. You wanna make Van Goghs, raise them up like sheep, make them out of Eskimos and women, if you please, make them nice and normal, make them nice and neat. You see them with a shotgun there, blooded in the wheat. Oh, what do you know about living? Seguimos en Buscando Bueyes aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, que recordamos está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio que se dedica a realizar eventos culturales, talleres y demás cosas que por las cuestiones de público conocimiento no podemos llevar a cabo. Así que pueden buscar por todas las redes sociales las maneras de colaborar con este espacio y esperemos que pronto podamos volver de a poquito y reinventándonos a aprovechar este hermoso lugar. También, así como les recordábamos de nuestros amigos que están realizando emprendimientos alternativos en tiempos de pandemia, como Don Verdurín o Marvel, distribuidora de agua. También los amigos del Centro Fontova están juntando alimentos no perecederos y ropa para el comedor de La Maquinita, cito, en Lanús. Sí, así que si querés colaborar con ellos, podés comunicarte con la producción de este programa o con ellos, que lo puedes encontrar en todas las redes sociales como Centro Cultural Horacio Fontova o bien Centro Fontova. Para fines de 1885, Vincent Van Gogh, que de segundo nombre era Culo Inquieto, se trasladó a Anvers, Bélgica. Hay que tomar en cuenta que Bélgica y Holanda quedan relativamente cerca, por eso el tipo iba y venía tanto, pero no se quedaba demasiado tiempo en ningún lugar. Alquiló una habitación encima de una tienda de pinturas, que obviamente pagaba su hermano, donde se fue a vivir ahí. Compró a anticuarios del lugar algunas xilografías y distintas figuras japonesas, porque le gustaba mucho el arte japonés. Entonces compraba ese tipo de láminas y trataba de copiar el estilo, iba aprendiendo. Más allá de que él no estaba de acuerdo con la enseñanza académica, entendió que era importante aprender. Descubrió ahí lo que era la pintura de Pedro Rubens y empezó también a trabajar con pinturas de Rubens, hacer versiones propias, a tratar de copiarle la manera de dibujar las formas femeninas, a usar los colores. Y entre las cosas que adquirió por esa época, más allá de figuras, pinturas, ideas y demás, se consiguió una hermosa sífilis que pudo tratarse, pero entre otras cosas le hicieron perder prácticamente todos los dientes. Por suerte le gustaba bastante el puré, así que la pudo sobrellevar. Al año siguiente, cansado de vivir tan mal como estaba viviendo, le había dicho en una carta al hermano que en el último año se había podido permitir no más de 6 o 7 comidas calientes, decidió abreviar y se fue a París a vivir con el hermano. Acordó con él que se encontraban en determinado lugar y se fue a vivir con él. El hermano siempre lo recibió bien y siempre dijo: contento, por suerte viene el chiflado de mi hermano a vivir con nosotros. La mujer de Teo suponemos que estaba encantada de que el sifilítico desdentado del cuñado aparezca otra vez. Se fueron ambos a vivir a Montmartre y ahí conoció y empezó a hacerse amigo de muchos artistas que en ese momento se juntaban ahí, entre otros Émile Bernard, Toulouse-Lautrec. Se hizo gran amigo de Paul Gauguin, de Georges Seurat, de Paul Signac, de Guillemin, de Camille Pissarro, de Cézanne. Esto lo ayudó a involucrarse con el impresionismo, el estar cerca de estos artistas que le iban mostrando lo que era este movimiento. Y a todos les encantaba el arte japonés. Se pasaban unos y otros imágenes de Hokusai, de Hiroshige y de Utamaro y de distintos artistas japoneses, y entre ellos decían: qué barbaridad, qué bien lo que hace esta gente. Van Gogh por entonces pintó sus cuadros Ciruelo en Flor, Puente bajo la lluvia, trabajos copiados de artistas japoneses, donde iba tratando de hacer entrar más el color, de ampliar su paleta de colores y de salir de ese estilo oscuro en el que él trabajaba. Signac lo ayudó mucho a ir añadiendo colores más luminosos y más con más luz dentro de la paleta que él usaba. Pintó muchos pasajes del barrio de Montmartre, muchas naturalezas muertas, añadió mucho los colores primarios a sus trabajos y le dio mucha más luz. En toda esa etapa, que es desde 1887, se pueden ver cómo influencia todo eso en el trabajo de Van Gogh. antes de terminar la etapa esa de vivir en París, le hizo varios retratos a un señor que se llamaba Julien Tanguy. Los artistas lo conocían como Père Tanguy. Tenía un establecimiento y en la trastienda del cual permitía que los pintores pongan sus obras. Hoy sería una locura el lugar. Han expuesto en ese tugurio tipos Seurat, Cézanne, Gauguin, Van Gogh, todos expusieron ahí. Es algo impensado. El tipo gratis les dejaba a esa pandilla que pusieran ahí los cuadros de onda. Artísticamente, todo ese periodo que Van Gogh pasó en París fue buenísimo porque aprendió muchísimo, se nutrió de un montón de artistas que sabían muchísimo y se influenciaron uno al otro y se abrió a conocimientos a los que él se negaba bastante. A la vez lo perjudicó un poco porque ya había tenido sífilis, lo cual no es del todo saludable. Yo siempre cuando doy charlas en los colegios les trato de decir a los chicos de cuarto grado: niños, si pueden, no tengan sífilis, no es lo mejor. Y aparte estaba bastante mal alimentado y este grupo de gente era bastante dado a consumir absenta, que no es la más sana de las bebidas. De hecho, está prohibida en gran parte del mundo. Los que no la probaron, sería mejor que no la prueben. Los que la desconozcan, la absenta es una bebida que puede llegar a tener hasta un 80% de graduación alcohólica. Se suele tomar preparándola con azúcar y con agua, lo que genera una especie de leche al mezclarlo, y puede generar alucinaciones, convulsiones, alteraciones cerebrales. Y estos muchachos, con la teoría de que alucinarse de esta manera los ayudaba en su inspiración artística, tomaban de este producto y no un traguito. Con lo cual, Van Gogh sale de su etapa de vida en París en febrero de 1888 con su cuerpo bastante maltratado. De ahí se fue a Arles, en el extremo sur de Francia. Alquiló una habitación en un hotel de nombre Carrel que costaba 5 francos diarios. Para entonces era muchísima plata. Más allá de que él no tenía ni uno, lo pagaba el hermano. Pero era mucho y encima era tan chiquita que él no tenía ni espacio para armar el taller. Un pintor sin taller es como una tortuga sin caparazón, no tiene demasiado sentido. El tiempo que estuvo ahí, por tanto, aprovechó para pintar mucho al aire libre. Entre que no había lugar y estaba en el campo. Así que en una de sus cartas a alguna de sus hermanas le dijo: aquí no hace falta nada el arte japonés, porque me imagino estar en Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo tengo adelante. No sabemos si se imaginaba que estaba en Japón porque todavía estaba afectado por la absenta o por lo colorido que era el lugar. Nos gusta creer que era por esto último. Por este tiempo pintó mucho la naturaleza de esos alrededores. Los campos de trigo, los pantanos que estaban cerca de la costa del Ródano, el canal de la zona de Arles, hizo cuadros como el puente de Langlois. En esta parte empieza a usar pinceladas ondulantes y mucho el color amarillo. Los verdes y azules intensos deja un poco el rojo que había usado en la etapa de París. Trabaja mucho más con ese amarillo que se suele ver en sus últimos años. Estamos en sus últimos años, aunque él no lo supiera. Se hizo bastante amigo por esta época de un señor que se llamaba Joseph Roulin, que era un cartero, que en otro momento quizás no sería muy importante. Hoy hacerse amigo de un cartero es difícil. En ese momento el medio de comunicación que más se usaba era el correo, y como Vincent ya vimos mandaba 900 cartas, vamos, veía más al cartero que al almacenero. Y Vincent se hizo muy amigo del cartero, de la familia y de los hijos. Un poco porque le gustaba tener amigos y mucho porque le gustaba tener gente a quien pintar. Hizo varios retratos de Joseph Rowling, son fáciles de encontrar. Es un señor pintado por Van Gogh con una enorme barba castaña llena de rulos. Ha pintado a la familia, a Camille Rowling, a Armand Rowling, a Joseph Rowling. Todos fueron inmortalizadas sus imágenes por el bueno de Vincent. Todo ese verano estuvo al aire libre, pintando lo que veía, pintando edificios, iglesias, chimeneas, los techos de las casas, mezclando colores. Solía pintar en primer plano los campos y la vegetación que veía, y detrás, como en segundo plano, la torre de una iglesia, la parte de arriba de las casas. Le gustaba mucho todo eso, se puede ver en todos los cuadros de esta etapa. Y como la casa en la que vivía era extremadamente pequeña, no tenía más alternativa que pintar afuera. Ahí se le ocurrió la idea de crear un taller para artistas que se pudieran juntar a trabajar ahí entre todos. Alquiló una casa a la que llamó la Casa Amarilla. No porque tuviera mucha imaginación, sino porque la casa estaba pintada de amarillo. Y empezó a convocar artistas. Teo le mandó 300 francos para poder poner la casa en condiciones y amueblarla. Hay que tomar en cuenta que 300 francos era bastante plata. Teo apostaba permanentemente a que su hermano, de una vez por todas, pudiera empezar a despegar y a salir adelante con lo que tanto amaba y con lo que Teo era uno de los pocos que entendía que era muy bueno en hacerlo. De todas las cartas que Vincent mandó invitando pintores para que se sumen a su proyecto, el único que respondió fue Gauguin. Y tuvo que luchar bastante Van Gogh para que Gauguin se apersone, porque como el Chapulín Colorado, cuando tenía que encarar, Gauguin le decía: ¡sí voy! ¡Sí voy! Y no venía. El tema era que Gauguin estaba en ese momento viviendo en Bretaña y estaba cubierto de deudas de manera llamativa. Quería a armar un círculo de pintores que él pensaba importantes para poder fortalecerse, una especie de sindicato de pintores, pero realmente, si en alguien no había pensado, era en Van Gogh. La manera en que logró que Gauguin se acerque fue en que Teo pagó todas las deudas que tenía y le dijo de ir hacia donde estaba Vincent. En una carta que Gauguin le escribió a Émile Bernard, le decía: por más que me aprecie, no creo que Teo se preste a mantenerme solamente por mi cara bonita. Con su carácter frío, el holandés ha estudiado el terreno y proyecta alguna cosa. Lo que Teo proyectaba era que alguien le diera bola al hermano y que se acercara a tratar de trabajar con él. Gauguin retrasó el viaje muchísimo. Una vez que Teo canceló todas sus deudas, no le quedó más remedio que ir, instalarse en la casa amarilla que Van Gogh había preparado, acondicionado y hecho un montón de pinturas para decorar la habitación que iba a ser para Gauguin. Van Gogh lo esperaba con los brazos más que abiertos. Una vez juntos, trabajaron mucho y bien. Gauguin le dio el impulso para que pinte lugares históricos de la localidad de Arlé. Trabajaron juntos, pintaron juntos un montón de vistas de los campos del lugar, eligieron lugares. Gauguin pintó paisajes con tremendo encanto. Van Gogh pintaba árboles, se copiaban uno al otro, se pintaron uno al otro. Gauguin lo pintó a Van Gogh de perfil, Van Gogh lo pintó a Gauguin de espaldas. Artísticamente era riquísimo tenerlos a los dos juntos. El tema era el carácter que ambos tenían. Ninguno de los dos era abstemio. Y se llevaban bastante mal. Lo que dio origen a un episodio que marcó la vida de Van Gogh y la historia de Van Gogh. Se supone que a 2 meses de vivir juntos tuvieron una pelea feroz. No se sabe bien por qué, empezaron a discutir, la cosa subió de tono, fueron a las manos y, según la versión de Gauguin, Van Gogh lo amenazó y lo corrió por la casa con una navaja. Él huyó para no volver a la casa, un tipo enloquecido, nervioso, sin dientes, que te corre con una navaja, da como para no presentar pelea. Esa misma noche, Van Gogh, arrepentido por lo que había hecho y por haber amenazado de esa manera a su amigo, con esa misma navaja, se cortó la oreja izquierda, la envolvió en un pañuelo y se fue a un prostíbulo del pueblo donde solía ir con Gauguin y se la regaló a una de las señoras que trabajaba en el prostíbulo de nombre Rachel. Hay diversas versiones. Durante un tiempo se dijo que Van Gogh se había cortado el lóbulo de la oreja, la punta del. Finalmente se presentaron pruebas del médico, una carta del médico que lo atendió, que atendió esa herida, y dice que no, que hay, incluso él había dibujado cómo lo recibió y decía que le faltaba la oreja entera, que apenas había quedado un pedacito del lóbulo inferior. O sea, pensamos que le había quedado este pedacito que cuelga de la oreja acá y la otra se la sacó entera. Hubo quien dijo que durante la pelea Gauguin, que era un gran esgrimista, sacó el sable y le cortó la oreja como San Pedro al policía que quería llevarse preso a Jesucristo y que se la dejó colgando y que Van Gogh se la terminó de recortar como quien le queda una uña mal alicateada y como era tan noble no quiso comprometer a su amigo. La historia con la que nos quedamos, hemos dicho más de una vez, no sabemos en general, pero por lo menos a Mauro y a mí nos gustan más las historias que la verdad. Nos quedamos con la historia de que Van Gogh se cortó la oreja solo, enojado y frustrado por haber amenazado a su amigo. No le salió gratis. Estamos hablando de una época en la que no abundaban los remedios, no se habían inventado los antibióticos y esa es una herida seria. Estuvo internado un tiempo y volvió a la casa donde no la pasó nada bien, porque a partir de acá ya tuvo que comenzar con tratar sus problemas psiquiátricos que empezaban a abundar. 4 semanas después de la herida de la oreja, tuvo su primera internación por problemas mentales. Luego de escuchar a Antonio Vega y su tema de El Ángel Caído, nos involucramos de lleno en la caída de Vincent Van Gogh. Veo en el pincel amarillenta luz, la del café, aires del campo que respiran lienzos y papel. Lámpara de alcohol, estrella quieta de tu habitación. El cielo con las manos dejó de ser una expresión. Oculto tras el girasol, anida un sueño de impotencia, culpable y fiel a tu dolor, violado por el ángel caído que vive en el pincel, peinando trigo y desgarrando piel, pintando autorretratos de así poderse conocer. Hijo del color, que en el silencio ahogó su propia voz, señor del mundo en el que hoy vivimos tú y yo, oculta en sombras de farol, se agita oscura la conciencia, culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive. Oscura la conciencia, culpable y fiel a tu dolor, violada por el ángel caído que vive en el pincel. Peinando trigo y desgarrando piel. Luego de 4 semanas del episodio de la oreja, volvió a internarse en el hospital. Presentando síntomas de manía persecutoria, se imaginaba que lo querían envenenar. Estuvo 10 días internado bajo el tratamiento del mismo doctor Félix Rey, que había confirmado que la oreja había sido amputada. Y en marzo lo volvieron a internar a petición de los vecinos, que habían llamado a la policía diciendo: el loco del holandés está otra vez, va a saber haciendo qué. Unos meses después se internó él mismo, fue voluntariamente a un hospital mental que se llamaba Saint Paul de Mesul, era un viejo monasterio donde trató de que lo ayuden ahí. Obviamente esto no cayó bien como publicidad entre sus vecinos, por lo que decidió mudarse y se fue para otro lado. Luego de estar internado en este hospital, en el que recibió buena atención, de hecho en el hospital le dieron 2 habitaciones, para que tenga una para vivir y otra para que pueda armar el taller. Cuando podía salía a pasear por los jardines del hospital y pintaba. Y cuando los delirios persecutorios o alguna crisis no le permitía salir, pintaba adentro del hospital. Su cuadro, llamado Jarrón con Lirios, está pintado dentro del hospital. En esta época empieza a pintar muchos remolinos en los cuadros, imágenes de remolino que parecen como si uno estuviera mirando adentro del lavarropas, que se observan fundamentalmente en la obra Noche Estrellada, que es de las más conocidas de Van Gogh y de las más lindas. Su cabeza no estaba demasiado linda. Una vez que recibió el alta y dado que no podía seguir viviendo en el lugar, se mudó a la localidad de Auver, también en el campo de Francia. Recibió una invitación para participar en una exposición en Bruselas, donde lo habían considerado que podía llegar a estar incluidas algunas de sus obras. Ahí mandó 6 cuadros. 4 sobre paisajes y 2 de la serie que había hecho de girasoles. Cuando se inauguró la muestra, el crítico Henri de Groot dijo algo así como: ¡pero qué porquería! ¿Qué trajeron? Y los mismos Toulouse-Lautrec y Paul Signac, integrantes de su barra de amigos de París, le dijeron, no le permito, no se meta con Van Gogh, y lo defendieron fervorosamente. Contra todo lo esperado, en esta exposición pudo vender un cuadro, finalmente. El cuadro El Viñedo Rojo lo compró la hermana de un amigo suyo. Instalado en Auvers, se mudó a una habitación en una pensión que se llamaba Rabut y conoció a un amigo de su hermano Teo, que era un médico, que era pintor aficionado y se llamaba Paul Gachet. Él se comprometió con Vincent, trató de ayudarlo, de cuidarlo. Comentaban, hablaban mucho de pintura, lo invitaba a la casa. Vincent estaba claramente cada vez peor, tenía más de esos colapsos persecutorios, lo que hoy se llamaría crisis de pánico. Cada vez duraban más, sufría angustia, terror, alucinaciones. Recordamos que durante un tiempo había estado tomando absenta, podía llegar a tener secuelas de la sífilis, su estado de salud no era el mejor. Digamos que como para trasplante no calificaba como donante. Lo que le gustaba del lugar en el que vivía eran los paisajes que había en esa zona rural de París. En una carta que le escribió la madre por esos días decía: estoy plenamente absorbido por estas llanuras inmensas de campos de trigo sobre un fondo de colinas. Pastos como el mar, de un amarillo muy tierno, de un verde muy pálido, de un malva muy dulce, como una parte de tierra labrada. Todo junto con plantaciones de papas en flor, todo bajo un cielo azul con tonos blancos, rosas y violetas. Me siento muy tranquilo, casi demasiado calmado. Me siento capaz de pintar todo esto. Pintar pintaba muchísimo. Durante el periodo que estuvo alojado en casa del doctor, lo pintó al doctor varias veces. Se puede ver, es un cuadro muy bonito, en el que se lo ve al médico acodado y con la mano sobre su cara. Hizo miles de dibujos, de bocetos, pintó a la hija del doctor tocando el piano, pero su estado era cada vez peor. Pasaba días enteros en que no podía hacer nada de nada. Cerca de fines de febrero de 1890, tuvo una crisis que, según dijo textualmente el médico, fue el punto de partida de uno de los episodios más tristes en una vida ya plagada de tristes acontecimientos. Hasta fines de abril estuvo así. No pudo escribir nada en ese tiempo. Lo único que hacía era dibujar y pintar. Había días enteros en que no podía hacer nada más que dibujar enloquecido y cosas a veces incomprensibles. Trató de mejorar, de salir adelante, lo trataban de ayudar. El doctor se supone que fue un gran apoyo. El hermano estaba siempre atento. Pero una de las cosas que tiene los problemas psiquiátricos, la depresión en general, son esas cosas que a veces el pelotudo de turno se cree que se sale con una palmada en la espalda y diciendo ¡vamos, tenés que salir! Y que así se cura una depresión, que es una cosa horrible, horrible. Van Gogh no salió nunca de su depresión. El 27 de julio era pleno verano, en esos campos dorados que él le habían fascinado al conocerlos, salió a pasear por el campo a ver si encontraba quizás algo lindo para dibujar y se pegó un tiro en el pecho. Cuando vio que no se había muerto, dijo algo así como, mirá, si seré fracasado, que ni el tiro del final me salió. y se volvió a su habitación en el hotel. Cuando lo vieron llegar, tambaleante y ensangrentado, le avisaron al hermano, que como siempre estuvo inmediatamente tratando de ayudarlo, y llegó. Van Gogh murió 2 días después de pegarse un tiro en el pecho, con el hermano sentado junto a él. Encontraron una carta en la cama que decía: "Yo arriesgué mi vida por mi obra y mi razón destruida a medias". 6 meses después, Theo Van Gogh también tenía sífilis, se supone que tenía algún problema de anemia, había tenido muchos problemas familiares por el tema de apoyar tanto a su hermano, y devastado por lo que había sido la vida de su hermano tan amado y ese final espantoso, el 25 de enero de 1891, exactamente 6 meses después, Theo también murió. Está en este momento enterrado junto a Vincent, con lo poco que ayuda, porque los muertos no necesitan compañía. Años después, alguien enarboló una teoría que en realidad Vincent Van Gogh no se suicidó, sino que unos adolescentes que eran medio amigos de él accidentalmente le habían pegado un balazo y que él no los quiso comprometer y entonces no dijo nada, y que cuando se estrenó una película sobre Van Gogh, uno de esos adolescentes vivía y su relato fue confuso, y los especialistas en el tema y los libros de Claudio María Domínguez dicen que no es fundado pensar que Van Gogh no se suicidó. Más viendo cómo fue su vida, era casi cantado. Era como que alguno hubiera abierto grande los ojos y dicho: "No te puedo creer", porque se suicidó Kurt Cobain. Cerraremos esta etapa escuchando una canción muy bonita que compuso Don McLean. Como no toda la gente domina el inglés y la canción está escrita en dicho idioma, me gustaría compartir la letra para que esa panda de analfabetos entienda lo que va a decir. Dirá McLean: "Noche estrellada, pinta tu paleta azul y gris, escrutando un día de verano, con ojos que conocen la oscuridad que hay en mi alma. Sombras en las colinas, esbozo de los árboles y los narcisos. Plasmas el helado viento con los colores del nevado suelo de lino. Y ahora puedo entender lo que trataste de decirme. ¿Cómo sufriste por tu cordura? ¿Cómo trataste de liberarlos? No te oyeron. No supieron cómo. Tal vez oirán ahora. Noche estrellada. Llamantes flores que brillan y se iluminan. Nubes espiraladas con un haz violeta se reflejan en los claros ojos azulados de Vincent. Colores cambiando de matiz. Campos matutinos de granos dorados. Rostros ensombrecidos por el sol, arrugados de dolor. Son suavizados por la amorosa mano del artista. Y ahora puedo entender lo que trataste de decirme. ¿Cómo sufriste por tu cordura? ¿Cómo trataste de liberarlos? No te oyeron. No supieron cómo. Tal vez oirán ahora. Aunque no podían amarte, tú los amabas sinceramente. Y cuando no quedó esperanza en esa noche estrellada, te quitaste la vida, tal como los amantes suelen hacerlo. Pero pude haberte dicho, Vincent, que este mundo nunca fue hecho para alguien tan hermoso como tú. Noche estrellada, cuadros colgados en pasillos vacíos, cabezas sin cuerpo en muros sin nombre, con ojos que miran el mundo y no pueden olvidar,

y Anthony Quinn se llevó el Oscar al mejor actor de reparto encarnando a Paul Gauguin, el responsable de que haya perdido el apéndice auditivo por hacerlo enojar mucho. Más acá en el tiempo se hicieron varias películas y muchos actores importantes se pusieron en la piel de Van Gogh. Entre ellos el pequeño Tim Roth, gran actor inglés, que hace un Van Gogh en el que se ve más que nada el foco de ese Van Gogh enloquecido y por momentos violento para el cual Tim Roth está tan bien preparado. Está hecha, si no me equivoco, en 1990. Es un Tim Roth de la época, un par de años antes de Pulp Fiction. Cerca de 30 años y muy dado para ese tipo de papeles y un enorme actor. En los últimos tiempos, alguno de los que encarnó a Van Gogh fue Benedict Cumberbatch, que es un actor que está pasando por un gran momento. A nivel cine comercial, Doctor Strange. Para los amantes de la serie, es el que personifica a Sherlock Holmes en la serie que lleva ese nombre, versión moderna. Un actor de la reputísima. Hace una película bastante particular. Él hace un Van Gogh que casi todo el tiempo mira a cámara, como en House of Cards, y cuenta la historia en primera persona. Casi hay muy pocos otros actores. Es como si estuviera escrita basada en las cartas y él hablando a cámara, contando cada cosa que va pasando. Necesitas mucho actor para encarar una película de esa manera. No hace tanto, y muy nominada también, con una música soberbia, hicieron una versión con William Dafoe. Hay que usar bastante la imaginación, porque la película, si no me equivoco, es de 2017. No tengo clara la edad de William Dafoe, pero Van Gogh murió a los 37 y este hombre es bastante más añoso. Pero como es cine, es arte y William Dafoe es un actorazo, el resultado es muy, muy bueno. En el último año se estrenó una versión que no es exactamente con Van Gogh, sino que la historia transcurre un año después y a mí me fascinó. Está en Netflix. Está armada sobre cuadros de Van Gogh animados. ¿Cómo han hecho esto? Contrataron más de 100 artistas y los tipos trabajaron sobre los cuadros siguiendo el estilo de Van Gogh y animando todo a mano, pintando cuadro a cuadro como se hacía en la época de García Ferré, pero en el estilo de Van Gogh. Aparecen los personajes que integraron los últimos días de Van Gogh, los adolescentes que se supone acusaron en un momento de haberlo matado, el cartero, el hijo del cartero, que es el protagonista, el doctor, la hija, cómo los pintó Van Gogh vivos y moviéndose como en el cuadro. Estéticamente es una belleza absoluta. Está en Netflix, dura una hora y media, y se lo recomiendo a todo el que tenga ganas de pasar un buen momento. Esto fue Van Gogh para principiantes. Por mi parte, he dicho lo que quería decir. Mauro dirá lo suyo y nos veremos la próxima. No queda mucho más que agregar, querido licenciado, en el día de hoy, así que nos disponemos a escuchar la última canción y a despedirnos hasta el lunes que viene para los que se animen a una nueva emisión de este programa. Seguimos en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós y el reloj en tu puño.